Primeramente ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos con toda la fuerza de solidaridad con nuestro pueblo, con nuestra lucha y con todas las demás luchas que se han presentado en esta caravana. Como ya lo dijo el compañero Montoyo, estamos a un lado de una de las sedes de los poderes quienes deberían de ser quienes resguarden, las leyes y que sean los garantes de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Muchos nos hemos dado cuenta en este proceso, en estos 5 años de lucha, que no ha sido tan la constitución de los del Estado de México. Desafortunadamente, nosotros seguimos el camino de la legalidad. Tenemos 5 años luchando contra la constitución de la política de independencia del Estado de Sonora, que está trasvasando agua ilegalmente de una cuenca a otra. El acueducto en división pone en riesgo nuestra existencia como pueblo, pone en riesgo nuestra existencia milenaria en esas tierras. Nosotros tenemos 2.500 años habitando esas tierras. Nosotros llegamos al río, llegamos a ese río por las aguas, y hoy más que nunca se ven amenazados nuestros derechos. Nuestros derechos ancestrales, nuestros derechos históricos y nuestro derecho legal sobre esas aguas milenarias. ¿Por qué lo decimos así? Nosotros tenemos un decreto presidencial con quien se llegó un acuerdo siendo presidente general Lázaro Cárdenas, que nos reconoce una parte de nuestro territorio y nos reconoce las aguas sobre la cuenca del río Yaqui, de una de las presas del sistema de presas. Hoy esas aguas se ven amenazadas. Esas aguas van destinadas a la ciudad de Hermosillo para empalancar negocios especulativos, negocios inmobiliarios de grandes empresas transnacionales que se han instalado en ese estado. La planta Ford se ha ampliado. La planta Ford es una de las empresas que más consume agua en Hermosillo. No es cierto que el agua que se está trabajando para Hermosillo sea para uso y consumo energético. Eso no es cierto. En esta lucha legal que emprendimos hace 5 años, de un laboratorio y un experimento que se está haciendo con nuestro pueblo, hoy podemos saber y hablar con los pelos de la burra en la mano, que era el principio de una iniciativa de ley para hacer modificación de la Ley General de Agua, dejando en las manos privadas la extracción, la conducción, el tratamiento, la distribución y el cobro de agua. Ese chingadazo que nos querían dar hace 5 años, ese mismo golpe se pretende dar a cada una de las familias y a cada uno de los hogares de México con esa iniciativa de ley de aguas. Pero nosotros no nos vamos a dejar. Inmediatamente después de concluir estas marchas, vamos a lanzar una campaña de interponer amparos contra esa nueva iniciativa de ley general de aguas, porque es nuestro derecho. No nos han sido consultados, no nos han sido tomados en cuenta. Hoy, más que nunca, se ven amenazados los recursos naturales de México. Han de saber ustedes que la propiedad social de los recursos, naturales en México aún están en manos de los pueblos indígenas, de las comunidades agrarias, de los ejidos, de los ejidatarios y de los campesinos. Ese es uno de los objetivos de la revolución. Muchos nos dirán que nuestro discurso es arcaico. No. Uno de los fundamentos de la revolución que cumplió su papel de resguardar y proteger los recursos naturales aún están vigentes. Por eso el apuro y el esmero de abrir las puertas a la inversión privada y despojar el último reducto de los recursos naturales que son los pueblos originarios y las comunidades campesinas y las organizaciones agrarias. Pero esto no lo vamos a hacer. Aún cuando uno de los pilares que sea el garante, que se dice que es el garante de la constitución política de los derechos de los Estados Unidos mexicanos, que es el verdadero pacto social de todos los mexicanos. Hoy, ese principio de igualdad no se está haciendo valer, y no se está haciendo valer porque hay una tendencia disimulada de acompañar las inversiones privadas y tolerarlas. Existe una actitud contemplativa de este poder de los poderes. Y por otra parte, el poder ejecutivo consiente esas inversiones. Eso lo podemos ver en Conagua, en Semarnat, en Profepa, en todas las instancias en donde se ha infiltrado capital privado. Es por eso que existe. Hacemos un llamamiento a toda la población civil, a toda la sociedad civil, a todas las organizaciones del campo y la ciudad, en solidarizarnos con esta lucha e iniciar una lucha, un proyecto de lucha que tenga al corto, mediano y largo plazo como primer punto que lo que hemos logrado en esta gran travesía de México, de todos los rincones, donde hemos visitado, hemos pasado por 27, 28 estados de la República, 80, 82 ciudades, pueblos, comunidades y regiones, y donde han participado más de 250 organizaciones. Creemos que existe la fuerza moral para hacer un llamamiento a rectificar y direccionar el rumbo de México. Sabemos que nadie puede hacer esta lucha solo. Nadie en su sano juicio puede decir que tiene la capacidad individual o grupal de remover los cimientos de este sistema de injusticia. Es por eso que lo que llamamos es a ponernos de acuerdo todas las organizaciones y todos los pueblos y caminar hacia un solo rumbo. Porque nosotros no nos vamos a cansar de decir que lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México. Que lo que hagan con los jóvenes de Yotzinapa lo van a querer hacer con todos los jóvenes de México. Y con lo que hagan con los indígenas y los jóvenes de México lo van a querer hacer con todos los mexicanos. Muchísimas gracias.